Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también, Dorio, ¿verdad? Sí, ustedes. Sí, cierto. Sí. Aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y la otra. Pero el viernes sí estaremos en la ciudad de Chipoleti, Río Negro, enfrente de Neuquén. Así que no vengan el viernes, pero vengan los otros viernes. Y los otros miércoles, por favor, ¿no? Y así, y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Dime quién eres y te diré cuál será mi regalo. Sí. Tenemos aquí todas las celebraciones del mes de agosto. ¡Oh, qué bueno! El día de este, el día de aquel, el día del niño. El día de esto. Del adulto, para poder hacer el regalo correspondiente y no quedar como un ingrato simplemente por ignorancia. Claro, qué importante esto. Bien, pongamos de nuevo la calefacción, o solo la sí, campera. No, creo que yo no es que me voy, me estoy poniendo la campera porque hace frío ahora. Sí, es que acá está fresco, afuera no. No, está puesto en calor, pero no sé si el aire que larga... Pero larga frío, claro. Explíqueselo al señor. ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver si está listo. Bueno. Para los oyentes... Levantemos el parqué y ya, y otra cosa. Sí, claro. Dígame, por favor. Está fresco. Vamos a las celebraciones de agosto. Ya pasó el Día del Niño. Sí. Hasta ahí sabemos. Bien. Esas son las que conoce todo el mundo. Pero, ¿qué día es hoy? Hoy es el día 12, 13 de... Mire, le voy a decir. O sea, si supiera qué día es. Para prepararnos para otras celebraciones. Claro, claro. A ver. ¿Qué le parece... El día del veterinario no está mal. No, está muy bien. Es el 6 de agosto. Sí. Usted llega el 6 de agosto y va a su veterinario, su médico incluso. No, al veterinario. Es lo mismo. Sí. Con un pequeño regalo. ¿Qué se le puede regalar a un veterinario? Y una linda mantita, un collar. Bueno, sigamos con los días. No me gustó. Ese no. El día del odontólogo es el 11 de agosto. Caer al dentista con un regalo... Pobre doctor Barragán, yo siempre voy y nunca le llevo nada, salvo el 11 de agosto. ¿Qué le lleva? Que le llevo un pequeño obsequio que pueden ser bombones. ¿Bombones o dentistas? Si están prohibidos. No importa, no importa, el regalo no importa. No está relacionado. Una gentileza. Claro, y yo me acuerdo que el último 11 de agosto, que fue el otro día, llegué hasta la madriguera del doctor Barragán y él me recibió... Como siempre. Como siempre, desnudo bajo el guardapolvo. No, señor. Debajo del ambo. Es un hombre de una gran energía. Bueno, me conectó ahí, me sentó en el sillón, me hizo hacer unos buches, con un chorro que sale de ahí, una pequeña manguera. Una manguera que tiene. Es así. Después inmediatamente tomó la manguera y se bañó. Pero todo ahí, hizo consulta. Él siempre hace eso. Por se baña, porque... Claro. Y mientras se jabonaba, me explicaba que él quería llegar impoluto a cada paciente. Bueno, pero... Yo siempre me baño, dijo mientras cerraba los ojos, quizá porque le había entrado un poco de jabón. Sí, mejor prevenir que curar, bueno, el tema de Barragán. Después empezó, a falta de toalla, a secar con unos papeles que sacaba de un rollo y que tiraba luego al suelo. Ah, señor. Y finalmente, mientras me estaba sacando una muela... Dice, me confesó su emoción por el regalo. Claro. Me confesó que sus clientes jamás le regalaban nada. Mire usted. Esto lo indignó y lo perturbó tanto que me sacó otra muela. Iba más sacando. Que no estaba mala en realidad. Ahora hubiera podido tirar otras 30 años. Ahora, los odontólogos en su día, ¿entre ellos celebran, se reúnen los odontólogos? Sí. Hay dijo, una familia odontológica, digamos. Sí, señor. Sí. Después, mientras hacía una pequeña ofrenda a sus dioses, Barragán me explicó que sí, que se reunían todos los dentistas En el colegio de abogados. En el colegio de abogados, porque a falta de colegio de dentistas, alquilaban el colegio de abogados y allí se reunían para contar sus últimas hazañas. Pero qué hazañas, perdón, no quiero ofender a nadie, pero qué hazaña puede tener un sacar muelas, qué hazaña. Sí, o poner. Me parece poca hazaña, yo no sería capaz de hacerlo. No, señor. Ah, bueno, pero está repetido, todos los odontólogos sacan... Y haber causado mucho dolor, por ejemplo. Sí, bueno. Ellos compiten y cuentan historias de pacientes doloridos. Pero que son sádicos. Sí, si no serían dentistas. Serían vendedores de pochoclo. No, yo creo que, me imagino que el día del odontólogo, lo imaginábamos como un día feriado en el que van a su recreo en el Tigre, deben tener un recreo en el Tigre. Sí, ¿quién no tiene un recreo en el Tigre? Usted cree que todas las profesiones tienen recreos en el Tigre. De manera que el Tigre es una sucesión de pequeños lotes ocupados por profesionales. Y no vio que hay sindicatos de todos los... Ah, tiene razón, lo dicho. Por orden alfabético está, el día del sindicato del arquero y así. Bueno, ese es el día del dentista, para que quiera hacer un regalo. Pero continúan. A ver. El 12 es el Día Internacional de la Juventud. ¿Es hoy? Es hoy, justamente. Justamente hoy es el Día Internacional de la Juventud. Somos juventud, bulle en nuestro ser, un afán constante de ir más allá. Claro. Tras ese horizonte que se alcanza a ver, tal vez haya muchas cosas que escrutar. Qué lindo. Decía el himno del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. Mire usted. Pensando... Himno que fue cambiado, como ya le conté, sí, claro. Por un inciso que yo no quiero repetir aquí. Era muy generosa, y escrutar dejaba perplejos a los niños. Ahora, el Día de la Juventud, la institucionalización de un Día de la Juventud, no es un rasgo muy joven. No. El Día de la Juventud, si usted tiene que poner un día y ya se festeja una hace vez. La placa, no, claro, no hay nada joven en eso. Esa pasión por lo establecido no es propia del joven. Pero por eso. Ay, hoy es el día del joven. Sí, vamos a reunirnos que es el día Me voy a poner mi traje. Vamos a tomar el té a las violetas para celebrar el día de la juventud. Una reunión de veteranos de la juventud. El 13, mañana, es el Día Mundial del Zurdo. Ah, atención, un saludo muy grande. En homenaje a Altamira, Fidel Castro, a Huguito Varsky. todos los zurdos que conocemos. Sí, señor. Que son, y ahí se regalan los martillos, supongo, es lo mejor para ese día. Bueno. No, porque para el zurdo es difícil. Ahí tiene buenos regalos, regalos para zurdos. Sí, claro. Las tijeras para zurdos. Sí. Tazas. Las tazas. con la manija a la izquierda. Pero la gira la taza, si no. No, usted tiene solución para todo. Y bueno, claro. Pero ¿cómo? La compré con todo cariño. No, está bien, no digo que no. Pero... Vos sos un conformista, te resignás así nomás. Guitarras para zurdo, que no es tan fácil. La guitarra, sí, señor. No es tan fácil. El día del empleado judicial, que es el 14, no tiene mucha gracia. No. El día del abuelo. ¿El día del abuelo? Es el 15. Es como el día del padre, pero menos. Sí. No. Es como el día de la juventud, pero mucho más. Claro. Atención, porque el 25 es el día del peluquero. Bueno. El día del peluquero es muchas veces. ¿Por qué muchas veces? Es muy visible el día del peluquero, porque está cerrada la peluquería. El lunes es el día del peluquero. Bueno, pero el día del peluquero... Este es como día el día del canillita, que no hay diario. Claro. Usted se va a cortar el pelo el día del peluquero, que es el 25 de agosto, por ejemplo. Y bueno, a veces es enojoso. Va, quiere entrar a la peluquería, está cerrada. Sí. Y se golpea y dice, ábrame. Sí. Es el día del peluquero. Y sale el tipo y dice, es el día del peluquero, melón. Sí. Y dice, bueno, pero ¿qué día del peluquero? Me quiero cortar el pelo. Justo va a ir el día del peluquero. Y se sabía, ahí está. ¿Qué sabía yo que era el día del peluquero? Bueno, señor, no tiene sentido que sea el día del peluquero. Gesta es la que se recuerda. Bueno, el día cuando lo pelaron a Sansón. El motín de la trenza, claro. Claro. Cuando le cortaron, los filisteos le cortaron el pelo a Sansón y lo pelaron con la fuerza hercúlea. Sí, es el día del marido engañado. No, se celebra que es el día en el que el primer peluquero instaló su peluquería. No hay primer peluquero. El primer peluquero fue, imagínese, en la ciudad. No había... Bien. Otro día. Bueno, acá hay un montón de días. El 26 de agosto... ¿Qué es? No hay tiempo para nada, porque es el Día Internacional de la Paz... Sí. Que es decir mucho, ¿no? Sí, es un chiste. El Día de la Solidaridad, en conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta. También el Día del Actor, probablemente también en el mismo sentido. Claro. No, señor. Nació el tipo que hacía de la Madre de Calcuta en las películas, señor, claro. También. Y el 28 de agosto es el Día del Anciano. ¿Pero cómo? ¡Qué maravilloso! Pero visita, el abuelo visitar, ya estaba. Visitar a nuestros amigos con un obsequio. Sí. Un bastón o una prótesis. Un bastón, por ejemplo, artículos para ancianos. Un braguero. Casa Matusalén. Artículos para ancianos. Todo para el anciano. Todo para el anciano. Sí. Es un bastón. Una dentadura postiza. Pintura gris. Pintura gris. No, los que se juntaron unos días antes por el Día de la Juventud. Claro. La real. Envejecen. Claro, el Día del Anciano le lleva el mismo regalito. Claro. Claro. Ojo con los que festejan el Día del Abuelo y el Día del Anciano, pues no dan abasto ya. Claro. Julio los prepara y agosto ya se los lleva. Demasiada senectud. Sí, demasiada. Sí. Además que el Día del Anciano, así como el Día de la Juventud dijimos que no representa al joven. El Día del Anciano, ¿qué anciano se asume como por tal? Por empezar, nadie se asume como anciano. Eso, y lo celebra. Ni siquiera los ancianos. Sí. Tendría que ponerle el Día del Trapo. Así uno dice, responde. Sí, claro, el trapo, del trapo viejo, ¿qué hace viejo? Claro, ancianos son los trapos. Más viejos, claro, ahí está. Pero ese, sí, además que ningún anciano lo va a celebrar. En el caso de que lo asumiera, digo. No, los que lo celebran son sus familiares. Claro, que como creen todo. Que el hombre está contento de ser un anciano. Entonces lo agasajan, escuchan sus opiniones como las de un loco. son condescendientes con él. No, claro. ¿Sabés qué me dijo el otro día el abuelo? Me dijo, qué calor que hace. No, señor. Está re lúcido. Se sientan como una hazaña. Sí. ¿Vio que hay gente así? Sí, pero totalmente. Sí. Así cuando uno está enfermo, hace igual. Como si el enfermo perdiera sus facultades mentales, lo cual es verdad. Pero entonces, un tipo se enferma, ¿no? Sí. Entonces lo van a ver al hospital y dice, ¿cómo está? Ay, bien, otro día me dijo, ¿qué haces, Roberto? Sí. Realmente es asombroso. Se está mejorando. Ahora, que cuenten anécdotas así de uno, significa que a uno lo tienen por un débil mental. Lo que claro, es. Claro. Sí. Estuve con Barton el otro día, no sabe lo que me dice. ¿Qué dice? Ese día del domingo. Parece mentira, cada vez hace más calor en invierno. Es para congraciarse con el enfermo. Está porque reducido. Si usted va. Estoy harto de que se congracie si con el enfermo. Lo ven mal. Yo como enfermo. Que me sí, bueno, me tire. Es un estado casi permanente. Salgo de una peste para entrar en otra. Y bueno, pero sabe. Usted es encima es el enfermo. No el enfermo imaginario. Usted es el enfermo. El día del enfermo es el día siguiente. El enfermo profesional. No, el enfermo es inconformista. Que encima se queja. Está enfermo, ¿cómo no se va a quejar? No, pero que se queje de sus dolencias. Si no pero se queja, no está sano. Los derechos de la salud, señor. Nosotros vamos a visitar al enfermo y uno va con buenas noticias al enfermo. No le va a andar contando. O sea, no hay buenas noticias. Bueno, las inventa. Solo el 678. Siempre son tenistas argentinos que ganan en el exterior. Sí. ¿Una buena noticia? Otra buena noticia. Y bueno, y se va al enfermo y le dan una buena noticia, como por ejemplo, ¿cuál? Ganó Del Potro, le dice. Ahí está. Ahí tiene una. Dice, pues, si por ahí no le gusta Del Potro. Le dice, sí. ¿Quién es? Le pregunta. Bueno, sí. Acercate a conocerlo. De tantas veces visitarlo, ¿vio? No, entonces, ¿le dice algo? ¿Qué le gusta al enfermo? Nada, le gusta, nada, le gusta la soledad. Sí. Bueno. Yo lo fui a visitar una vez a Horacio Ferrer. Sí. Que lo habían operado no sé de qué. En un sanatorio muy... un sanitario, ¿no? Un sanitario muy elegante. Bueno, ahí lo fui a visitar. A un sanatorio muy elegante. Y... bueno, era una de esas... estaba acostado el tipo, ¿no? Y dice, perdóneme Alejandro, me dice, ¿no? Voy al baño. Bueno, está bien, sí. Y yo fui al baño. Claro. Y entonces, yo me acosté en la cama, a mirar más cómodo la televisión, tenía un poco de frío, me tapé con la cobija que había, en eso se abre la puerta, aparece el médico. Y me revisa. Yo le iba a decir. Pero, no, claro. Por respeto no le tiene que por decir. Por respeto, nada. No, sí. Le dije nada. Un médico. Dije, me revisó el tipo. Mirá, qué sé yo. Respire hondo. Bueno, entonces termina de revisar. Me dicen, vea, señor Ferrer, dice, la verdad que usted está cada vez peor. Dice, lo vamos a tener que operar. Otra vez. Menos mal que salió Ferrer del baño. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, el enfermo soy yo. Ah, perdóneme, perdóneme. Entonces yo me salí de la cama y dije, mire, doctor. Sí. Igual me corrió, me quería operar igual. El ah, igual lo quería operar. Después llegó el tiempo que revisaba el gas. Claro, claro. Sí. Pero los enfermos no quieren que los visiten los amigos, porque van mucho, se les sientan en la cama, le aplastan la gamba que les duele, sí. Le morfan lo que traen del hospital. Sí, le comen... Traen cosas, viene la comida para el hospital. Viene la comida para el enfermo. Y le andan comiendo. Le anda codiciando el puré de manzana. Sí, claro. cosas. El caldito ese de entrada. Porque, claro, cosas imposibles de codiciar son codiciadas al enfermo. La gelatina sin gusto. Es que el enfermo es tratado yo con esa condescendencia. Las enfermeras son especialistas. Es decir, está muy coqueto. El tipo está entubado así, sangrando. Él es muy coqueto, no quiere estar así. Y lo peinan, por ejemplo. No, por vámonos, eso a mí no me gusta estar enfermo. Yo no me dejo peinar por nadie. Claro, pero está con las manos atadas. Claro, claro. Pero bueno, lo primero me gusta como enfermo, buenas tardes, sí, es que me visiten. ¿Es? ¿No quiere que lo visiten? No quiere. Pero si se aburre tantas horas ahí, está internado. Bueno, no importa. ¿Qué otro día hay? Le traen las novedades, el aire fresco de la calle. No, me tengo frío. Justamente, estaba bien hasta que me enteré de lo que está pasando. El 29 de agosto es el día del árbol y el día del abogado. Ay, claro, ya entendí. Y podemos matar dos pájaros de un tiro. Todo una señal. También el 31, fíjese qué ocasión para hacer un brindis, porque es el día de la obstetricia y el día de la embarazada. Ah, una cosa lleva la otra. El cliente y el profesional pueden festejar juntos. Sí, sí, es verdad. No, no sé si es el mejor momento, pero... Sí. Pero sí, podrían celebrarlo juntos. Veo que ahora hay, para las embarazadas... Hay ecografías de altísima tecnología. ¿Para qué? ¿Y qué? Que usted le ve ya la cara... El porvenir del chico. Más, casi. Sale todo lo que le va a pasar. No, los gestos. Salen escenas como una especie de... Claro, de película. De anticipo, de película de anticipo de lo que va a ser el niño. Pero son las colas nada más, son segmentos de su vida. No. No, señor. Hola, mami. Como ingeniero, es mi última voluntad. ¿Acepta usted por esposa? Sí, juro. No, no tanto. Sí, sí, es lindo montaje, me gusta. Ve los gestos del bebé, porque veo que le ponen todo un gel. ¿A quién? ¿Al bebé? Embarazo. No, al bebé no. Ah, pues ya, pues ya me imaginé. ¿Un gel a dónde? En la panza de la embarazada. Ah, ¿para que no moleste, ¿para qué? Y para que se le mueva el escáner de... Para que el chico haga algo. De la ecografía. Para que haga una gracia. Y lo van a sí, a veces eso. Lo provocan al... Sí. Sí, pues, a ver. El pibe. Dice, pulgas, para que se dé vuelta. Que el señor sí, le date hace... vuelta, le dice. Cuna al mundo. Próximamente en esta sala. ¿Y qué se ve? Eso no lo creo, realmente. Pero ¿cómo que no lo cree? Ahora ecografía 4D se llaman las... Cuatro dimensiones, sí. Claro. 4D y... Tiempo. Más que la gente. Sí, lo ve mejor ahí, con una... Así como un hipercubo. Pero además, escúcheme, ¿qué es que va a ver si los pibes no vienen recién nacidos? Son todos iguales, son todos feos. Son todos iguales. Para mí en las maternidades te dan a cualquiera. No le dan a cualquiera, sí. Al que le toca, se llama la sala esa, señor. Ya cuando nace le dan una pulsera, la pulsera. Ah, claro, la prueba de que son todos iguales. Escúcheme, a usted cuando va a un hospital ya de grande, ¿le ponen una pulsera que dice Barton? No, porque ya lo conocen. Claro. Entonces viene su familia y lo ve y le dice, ¿qué hace Barton? Sí. En cambio, cuando usted recién nacido no le dicen que hace fulano, empiezan a revisar. 124, claro. A ver cuál será el mío, cuál de todos estos melones es el mío, son todos iguales, señor. Bueno, le ponen la pulsera a la madre y al bebé. Claro, cosa de que no... De que no se separen nunca más. Se sepa, es al collana y así. Que haya coincidencia entre todos. ¿Y qué otros adelantos hay para la embarazada? ¿Para la embarazada? Por ejemplo, ahora ya saben cuál será el sexo. Claro. Sí, eso lo saben en el quinto mes de gestación, ya saben. ¿No lo puede saber antes? Buenas tardes. ¿Qué tal? No estoy embarazada todavía. Pero ¿qué es ansiosa? Me gustaría saberlo mucho antes. ¿De pura ansiosa? No. Claro, de pura ansiosa y para saber si me conviene. ¿Cómo se le conviene? Antes, por ejemplo, antes de estar con mi marido. No, bueno. No puedo saber... ¿Por qué no? Claro. ¿Y cómo lo vas a saber? Del mismo modo que saben, lo saben... 5 meses antes, ¿por qué no saberlo 10 meses antes? No, porque primero no somos astrólogos ni gurúes. Son peores. No sé cómo adivinan qué sexo va a tener. No adivinamos, lo vemos, señora. Señora o señorita, no sé. Sí, señora. Señora, favor. Bueno, señora. Y si el nene viene de España... mi marido que no me deja mentir. Sí, bueno, señor. Sí, señor. Pero al ver a mi marido, yo podría saber si la ciencia fuera lo que tiene que ser. Sí. ¿No? Que sí, no es. Sí. Podría saber si el tipo viene... con disposiciones femeninas o masculinas. Pero no es ese día, no se puede saber. Bueno, ¿y por qué sale alguien, un niño y no una niña? ¿Y cómo sabemos qué espermatozoides? Son millones y millones de espermatozoides. Bueno, ¿cómo sabe? Son la ciencia, señor. Y bueno, no podemos predecir eso, señora. Y además no está vestido el bebé, porque usted lo reconoce por el color y la ecografía, ¿no? No, en la ecografía vemos el sexo. Ah, qué feo, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Bueno, qué bonito. No, pero ni bonito ni no bonito. Qué lindo trabajo que tiene usted. Una mujer embarazada. ¿Qué estuviste haciendo toda la tarde? son triple X las ecografías. No, es un dato más. No es que estamos... No es un dato más, señor. Es un dato importantísimo. Bueno, es un dato importante, sí, pero miramos otras variables. Además no lo puede retar al niño porque no tiene nombre todavía. ¿Qué le va a decir? No, ¿por qué lo no, ¿no podrían ponerle nombre a los niños ya directamente del primer mes de gestación? No, eso se lo dejamos a los padres. Para mí tendría que ser el Estado Nacional el que pusieran un nombre. Claro, así como ponen el número de la libreta de enrolamiento, del documento único de identidad, el número no lo elegís vos. Nunca. No, claro. No todos tendríamos, qué sé yo, el 17, el número... No, tendría que ser por orden alfabético. El pibe que nace con el número 1, Alberto, Bernardo, Carlos. Claro. No, pero... Después empezamos de nuevo. Claro, claro, sí. Entonces, claro, por orden. Está en el, ¿qué le toca ahora? Ay, Zacarías. Mire, el de recién es Carmelo. A usted le toca... Chucho. No. Carlos. No, Carlos es el anterior. Ah, el anterior. Dardo. Ah, pero nena o nene. Depende también eso. Darda, depende, entonces, que hay una lista. Ale, ¿cuál es la ventaja? Discúlpeme, porque hace todo por orden. Y... La ventaja es que... sepamos que no el orden. sí, lo tiene. Señor, un beneficio claro. Para que no haya diferencia entre la cantidad de nombres repetidos y nombres que nadie usa. Pero, sí, por ejemplo, mucha gente llama Nahuel o Carlos. Sí, son nombres comunes. Y hay muchísimos. Hay grupos de amigos donde hay 3-4... Carlos. Y ahí empiezan los remoquetes. Claro, ahí empieza que Carlos. Cara de vieja, cosa. Bueno, Nahuel. Entonces, así repartimos. Cada nombre tiene un porcentaje igual de repeticiones. Eso es democracia, señor. Sí, me parece entonces, que... Entonces, en una clase, Nahuel se paran 3. Claro. Bueno. No. En cambio, vos decís, Remigio, ay, no se para nadie. Bueno, te tocó Remigio, te llamas Remigio. Bueno, no, pero... Listo. Bueno, uno tiene... También es Remigio... No. Sí, señorita. Remigio. Dice el pibe llorando. Sí, porque hay un derecho de cada uno y de los padres a poner nombre, a llamarse... ¿Quién tiene... Uno. Buenas, doctor. ¿Cómo ¿Quién le va? Tiene el derecho en caso de litigio para ponerle el nombre al recién nacido? El padrino, señor. ¿El padre o la madre? Ninguna de los dos. No, los dos tienen... entonces... ¿cómo no, hacemos? Vivo. Ah, no, en caso de litigio... El padrino, parece que no nos pongamos de acuerdo. Y no, pero mire... Un mediador. Nacional, el juez, no sé. Van ante el juez. Un mediador. Dice, muy bien, lo bautizaron Pirulo y eran felices los 3. No, señor. Además, ¿no va a gastar recursos del Poder Judicial por un litigio? Un mediador que resuelva la cosa. Si no hay acuerdo, lleva la mitad del nombre que quiere el padre y la mitad del nombre que quiere la madre. No, porque así se arregla con dos nombres. Generalmente los niños llevan como segundo nombre el de su abuelo. Feo. Sí. Es más lindo Carligio que el nombre que así, lo que te tocó a vos, ¿viste? Bueno, sí. Entonces, no, mire, los nombres se eligen libremente. Bueno, aquí pero y en otros lugares. Últimas consideraciones acerca del día de... El día de... Sí. La hay familia. Días... ¿Cuándo es el día? Nosotros, no sé si hay días ¿cuándo de nos todo? Regalaron cosas? Si a los tipos que trabajan en la... Hay es raro, día. Porque... Hay uno que es el día del locutor, pero nosotros no somos locutores. Es que nunca nos encajan los días exactos, ¿no? Yo trabajaba hace muchos años en una agencia de publicidad cautiva de un canal de televisión. Ajá. Entonces, cuando era el día de la, televisión, trabajábamos, porque sí, se claro. suponía que éramos publicitarios. Y cuando era el día del publicitario, trabajábamos, porque se suponía que éramos de claro. la televisión. Les juro que pasaba sí. así. De manera que tenemos que decidirnos nosotros qué es lo que somos. Y acá lo mismo, porque el día del locutor... No, el día del periodista no, nada. El día del trabajador de radio, no está, ¿existe el día del trabajador de radio? ¿Qué es eso? ¿Hay el día del comunicador? Comunicador no es un aparato que uno tiene sí. al lado del teléfono, ¿no? El día del intercomunicador. Usted, yo como comunicador, yo como contestador automático, es lo mismo, ¿no? Bueno, yo como viper te digo, no hay días de esos. No hay días. El día del padre nos regalan algo. El día de los animales. Y con suerte. Alguno que es abarcador, así. ¿Qué vida tan triste la que tenemos? Bueno, sí. sí. Bueno, llegada si a esta no conclusión, es el momento de hacer una breve pausa para luego ir al pequeño y melancólico bailongo que tendremos. Sí, señor. Sí, señor. Y en el transcurso de esta pausa entregaremos regalos para cada día, los días que ustedes... Claro, levante la mano el que sea el día de cada claro. uno y le regalaremos... Ya va, Remigio. El día del oyente, señor. El día del oyente. El día del oyente de hoy instituimos el día del oyente. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy qué? ¿12 dijiste? El 13 de agosto. Es, ¿eh? 14 de agosto. ¿Cómo? ¿Para qué me lo anoto? Yo llegué día acá de los Día universal de los sí, oyentes. Sí. Y vamos a hacer la movida, ahora la vamos a subir sí, a internet. Y todos los 14 de agosto... Vamos a celebrar el día de los oyentes. Universal de los oyentes de radio. ¿Qué? Pausa. Sí, señor.